El fin de semana estuvimos en el barrio Río Tuel. ¿Por qué? Porque hacía unos días un grupo de vecinos y vecinas estaban complicados, estaban preocupados por una situación que está pasando en el barrio, que no es nueva, pero se va renovando porque van llegando nuevos inquilinos o nuevas personas inquilinas al lugar y se van encontrando con esta situación que tiene que ver con la posibilidad de derrumbe de los departamentos. Hay una situación puntual que tiene que ver con un caño madre que pasa por abajo de todos los departamentos que habitualmente se rompe, y muchos departamentos lo que les sucede es que encuentran agua por todos lados, no saben de dónde es, y habitualmente van al baño, encuentran ahí abajo del baño un montón de agua que viene desde ese caño madre que pasa por debajo de cada una de las torres que tiene el barrio Río Atuel. Pero el barrio Río Atuel no solamente tiene ese problema, tiene un montón de problemas que debería resolver el consorcio y que por ahora no lo hace. Por eso el fin de semana se reunió un grupo de vecinos y vecinas, estuvimos en el lugar hablando con por lo menos dos vecinas que contaron la situación de cada una de ellas y, por ejemplo, hoy pensaba 3 grados de temperatura y hay vecinas y vecinos que no tienen gas. Y el problema está en que Camusi no puede hacer obras en el lugar porque hay una posibilidad de un derrumbe. Entonces, Camusi no quiere hacer obras en el barrio porque no les da la garantía de que esa obra se mantenga. Por eso, a una vecina le quitó el medidor de gas y hace 6 meses que no tiene gas en el departamento. Están pidiendo que el barrio no lo maneje más el consorcio, o sea, la administración del barrio no pase más por el consorcio y que se haga cargo la municipalidad de ese barrio, como pasa en los barrios de Santa Rosa. Zulema y Carolina son vecinas del barrio y hablaron con nosotros. Escucha. Bueno, mira, últimamente están pasando muchos casos de derrumbe de pisos. Ceden las paredes y al ceder las paredes, en los casos que han pasado últimamente, cede el caño madre que se le dice que hay que abastecer todos los departamentos de arriba. Uh-huh. El consorcio no se hace responsable, es a puerta cerrada, cada cual tiene que agarrar y hacerse cargo de sus problemas. ¿En tu departamento que alquilas, cuál es tu problema que tienes? ¿En el baño? Mira, el problema que yo tengo es donde se me rajaron todas las paredes del pasillo, la pared que da para el baño. Y la pared que da la otra vecina, que vendría a ser la que donde están las cañerías, es lodo puro. Adentro de las paredes hay lodo puro. Y el techo del... Adentro de la pared hay barro. Sí, y de barro puro, exactamente. Uh-huh. Y bueno, lo que es todo el cemento del ¿cómo se le dice? Del, sí, la estructura. De la estructura se está devoronando, cae a pedazos porque por el mismo deterioro que hay del movimiento de las paredes. ¿Vos vivís en planta baja? Yo estoy en planta baja. ¿Tenés dos departamentos arriba? Tengo dos departamentos arriba que aparentemente el problema viene del tercero, que es donde empieza a gotear la segunda y ahí pasa para el mío. Esto viene de hace rato, no le encontramos la solución porque nadie se hace cargo. Sí, cuando se inundó el baño, que ya me pasó a mí también, que bueno, yo soy alquilina, pero la señora agarró y hizo el baño nuevo y fue ahí donde ya se hizo cargo sola, de pagar el caño madre, que eso le correspondería a los tres departamentos de arriba. Bien. Así que bueno, ahí yo frené un poco lo que es la humedad. Bien. Pero me sigue, o sea, goteando mucho el techo y está todo partido, o sea. Bien. El miedo mío es hoy estar bañándome y que se me caiga un pedazo de cemento en la cabeza. Yo más que nada me sumé al reclamo de eso por esta gente que y por otros problemas que tenemos hace rato ya en el barrio, como contó Zulema del tema de las cucarachas, las ratas, que tal vez desaparecen por un tiempo porque cada uno lidia en su propia casa con eso y vuelven a aparecer, o sea que es un problema evidente del barrio. Uh-huh. Y también es mi caso particular es que no, hace unos meses nos retiraron el medidor de gas por una pérdida. Nosotros, gracias a Dios, esta semana íbamos a empezar con la obra de gas. Uh-huh. De a poco, con todo el esfuerzo, porque con todo lo que equivale en gastos y todo eso. Pero ahora nos venimos a enterar que supuestamente Camusi no está habilitando en el barrio el gas por peligro de derrumbe. O sea que eso es una preocupación para nosotros. ¿Y ustedes le retiraron el medidor? ¿No tienen gas? No tenemos gas, no. Desde diciembre. Ajá. O sea, todo empezó por un olor fuerte a gas que se sentía y un vecino llamó a Camusi y ahí inspeccionaron todos los departamentos y el problema mayor estaba en el de al lado nuestro, que estuvo muchos años sin habitar y lo empezaron a habitar hacía poquito. Y esa era la pérdida más grande, me explicó Camusi. Y me dijeron, tenemos que llevarnos tu medidor también, porque es una mínima pérdida, pero no podemos dejarlo así. Y ahora en invierno, si no tenés gas, ¿qué haces? ¿Cómo te calefaccionas? Y mira, ahora no tenemos, en este momento nada, no tenemos nada eléctrico, ni la cocina a gas porque no están dando, estamos cocinando con anafe eléctrico y horno eléctrico. ¿Y tenés chicos? Sí, somos un matrimonio y 3 chicos menores. ¿Qué pasa con el consorcio? Uy, qué tema complicado. El consorcio realmente no se hace cargo de nada, de nada, de nada, de nada. El mantenimiento del barrio, bueno, vos lo estás viendo con tu propio ojo cómo es. Tienen empleados, creo que son que trabajan de 8 a 2 de la tarde por un sueldo mínimo por semana. Pero si vos le reclamás, por ejemplo, que hay ratas y cucarachas, ¿qué te dicen? Nada, no se hacen responsable de nada. Yo, por ejemplo, nosotros hace 2 años y medio que llegamos. Justo cuando llegamos nos encontramos con todo este tema de los vecinos del barrio que estaban reclamando por el consorcio. Sí. Nosotros mucho conocimiento no tenemos, pero la idea en ese momento, que fue de varios vecinos, es que nosotros lo que exponíamos es no tener consorcio. Queríamos depender de la municipalidad como cualquier barrio, del IPAB. ¿Y eso no se puede? Y se hizo... con Silvina, sí, con todo el grupo que se armó, se hicieron muchos reclamos, se presentaron papeles donde se debía, pero todo quedó en la nada por no haber respuestas, más que nada. Pero lo que más quisiéramos los vecinos es dejar de depender de un consorcio. Bueno, dejar de depender del consorcio, dejar de depender de Reynoso, que es el responsable del consorcio en el barrio Río Atuel. Tienen 2 personas, 2 mujeres... que se dedican a limpiar el barrio, a juntar las hojas, a juntar la mugre que dejan los perros, mucha mugre que también dejan los vecinos. No dan abasto, es un barrio muy, pero muy grande en el sur de Santa Rosa. Y seguramente más entrada a la mañana vamos a escuchar el testimonio de otra vecina, que es la tira 15, que le dieron 3 días para desalojar el departamento porque tiene peligro de derrumbe. O sea, hay un peligro real de derrumbe. El tema es que, ¿vos escuchás al consorcio? Nada. Como si nada. No dice nada. El consorcio se ha ocupado en este último tiempo, según los propios vecinos, en cobrarles a los dueños la cuota que le tienen que cobrar y a juntar las hojas del barrio. Después, lo que le pase a cada vecino, se tiene que arreglar cada uno. Vos imaginate que algunos inquilinos están pagando entre 45 y 55 mil pesos un departamento que está detonado, que tiene problemas por todos lados, que no se pueden hacer cargo los inquilinos, primero porque no son los dueños, pero también porque viven con la diaria, viven con la justa y ganan lo poco que ganan para pagar el alquiler, para poder comer, y es imposible hacer una inversión. O sea, contratar a alguien para que te venga a hacer un trabajo. El dueño o la dueña o el propietario o propietaria, ¿qué dice? Y bueno, yo no vivo más ahí. Claro. ¿Qué me voy a hacer cargo de un lugar donde no vivo más, no voy a ir más y hay un peligro de derrumbe? Es un problema muy, pero muy importante que no tiene resolución por ahora y que los vecinos, la única que les queda es poder contarlo en los medios de comunicación. Claro, sí. Estábamos hablando fuera de micrófono, el barrio ese tiene muchísimos años y esta falta de mantenimiento que ha tenido a lo largo de los distintos administradores del consorcio, bueno, las consecuencias están a la vista. Ahora. El barrio era un lujo en su momento, después de casi 20 años comenzaron a terminar de pagarse esos departamentos, muchos dueños o propietarios o propietarias se fueron del lugar y ahora es... El 99% son inquilinos, claro. están alquilados. En su momento Tierno, si vos te acordás, Juan Carlos Tierno, cuando fue intendente, o también fue ministro de Seguridad, creo que fue en esa época. Sí, fue durante su gestión de ministro. Claro, que él lo que hizo fue cortar las pasarelas. Sí. A partir de esa intervención es que comenzaron a tener problemas las estructuras. Y seguro. ¿Por qué? Porque eso sostenía cada una de las estructuras, aunque servía también de paso para los vecinos. Todo eso hace un combo que hoy en día los vecinos estén muy, pero muy preocupados. El tema es que no hay solución. Sí, la municipalidad logró, a través de una ordenanza, poder entrar al lugar para intervenir. Pero intervenir desde las cloacas, desde el agua, pero no los problemas reales que tiene el barrio.